is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 63. Gracias por acompañarnos durante ya incontables meses. Estamos terminando octubre, los últimos pocos días que quedan de este mes. Comenzamos esta aventura o fabulosa secuela de la música que escuchan todos, que es o era el programa que hacíamos con mi hermano Luis en la radio boliviana hace ya 7 años más o menos, y que bueno, en la versión actual, que soy solo yo, mi hermano no está aquí, comenzamos o recomenzamos en agosto del año pasado, así que ya llevamos juntos cosa de 14 meses. Y bueno, aprecio muchísimo y les agradezco que sigan disfrutando de esto y que además me permitan a mí tener una excusa para encontrarnos con ustedes cada semana y escuchar música juntos durante 90 minutos, sin un tema claro, a pesar de que la semana pasada, a raíz de un pedido de Sebastián, terminamos escuchando mucho soul. En general no hay una línea conductora ni temática ni estilística, por el contrario, tratamos de ser tan diversos como es posible, y creo que hoy vamos a recuperar un poco de esa diversidad. Esperemos por lo menos que así también les parezca a ustedes. Tenemos unas cuantas canciones largas, así que vamos a comenzar sin mucha vuelta más. No me olvido esta vez recomendarles que pasen por el blog radioactividadshow.blogspot.com, donde están los anteriores 61 programas, y además de verificar cómo fue nuestra especie de aventura soul temática, pueden escuchar cómo es un programa típico, cómo son hacer un sample, una muestra de los 61 programas que tenemos. Ya saben, radioactividadshow.blogspot.com. De hecho, pueden aprovechar ese foro para hacer comentarios, sugerencias, pedidos. De hecho, ahora vamos a cumplir el pedido de Liliana con una banda que no les adelanto cuál es, porque es una sorpresa un tanto inesperada. Así que simplemente les dejo el teaser de lo que se viene. Y también gracias por compartir el programa, no solo escucharlo, sino tratar de que llegue tan lejos como puede hacerlo. A mí, ya saben, me emociona y me da mucha fuerza para seguir aquí, saber que se escucha en no solamente en los lugares que me imagino en Cochabamba, sino en otras partes, y eso es grato y un buen motivo para seguir manteniendo esta amistad. Arrancamos justamente con una banda que tiene algunas canciones que podrían parecer cursis, como lo que acabo de decir, pero que trascienden eso, por suerte, como espero también suceda con mi tan reiterativa gratitud. Y nada, pues recuerdo que el décimo programa, que lo habíamos puesto como un hito, pasamos esta canción. Supongo que es un buen momento para recuperar a Big Star. Obviamente no con la misma canción, que entonces fue When My Baby's Beside Me. Ahora vamos a escuchar una de su siguiente disco, el segundo. La canción es Daisy Glaze. Así que vamos con Big Star y Daisy Glaze. I'm trying to learn something about you. Going home, what's to do? You better not leave me here. Better not leave me here. de verdad no es evidente y claro por qué me gusta tanto esta banda, Andrés. Estoy contestándole a la pregunta de un amigo que escucha el programa de vez en cuando y que me dijo una vez que nos encontramos que me sorprendía que fuese tan fanático de Big Star. Y la verdad no tengo una explicación satisfactoria de por qué soy tan fan. Quizás podría citar a Ira Kaplan, el vocalista y guitarrista de Yo La Tengo, que decía que Big Star te transmite esa sensación de que es una banda que puede ser tuya, de que te pertenece. Algo que no puedes sentir, por ejemplo, con bandas que más allá de cualquier mérito que tengan, como él decía Fleetwood Mac, no es una cosa que sientas tuya, no es algo que escuchas como, o que ves como un producto comercial universal, como que se dio la Coca-Cola o los iPods, no sé. No es algo que digas esto es mío, ¿no? Como él sentía y decía que se podía sentir respecto de Big Star. La canción que hemos escuchado es Daisy Glaze, que les decía viene de Radio City, el segundo disco de este grupo, del 74, y que era como su segundo debut, ¿no? No es una memez decir su segundo debut, porque luego del fracaso estrepitoso de su primer disco, Number One Record, la banda estaba efectivamente disuelta, así que se reunieron un poco a insistencia de sus managers, que habían montado un evento que era el Rock Writers Convention, la primera convención mundial de escritores de rock, de críticos, si quieren llamarles así, que no eran solamente los críticos X de diarios del centro de Estados Unidos, ¿no? Estaban desde luminarias como Lester Banks, David Rick, Robert Christgau, hasta, claro, gente que le pagaban un par de dólares a la semana por escribir una reseña del concierto de Paul McCartney o The Wings de esa época, no sé. Bueno, pero el punto es que se reunieron estos 140, creo, críticos de rock en Memphis, supuestamente para sindicalizarse, pero en realidad era un evento promocional de la disquera de Big Star, que era Ardent Records. Y el evento obviamente simple no llegó más que a ser un pretexto para que beban mucho y hagan un poco de destrucción en Memphis. Los críticos, por ejemplo, cuentan que Lester Banks y Richard Meltzer se fueron bastante ebrios y drogados a la puerta de la casa de la mansión de Elvis en Memphis, y como estaba cerrada y no podían entrar, se pusieron a mear a través de la reja, ¿no? Y a mí me gustaría ir a mear a la puerta de la casa de los Carcas, por ejemplo, obviamente marcando la distancia, que yo no estoy ni a la altura de llegarle los talones a Lester Banks. Obviamente los Carcas tampoco están a la altura de Elvis Presley. Pero nada, el punto es que el evento central, la clausura de esta reunión, de esta convención, era una tocada de Big Star, que se habían reunido solo para eso. Y fue un éxito total, ¿no? Los críticos quedaron alucinados con la banda, algunos ya los conocían de su primer disco, otros los descubrieron ahí. Cameron Crowe, por ejemplo, que dijo que sintió físicamente cómo cambiaba durante el concierto. Y esto fue el pie para que Big Star se reuniese y grabaran el segundo disco del grupo, que era Radio City, donde hemos tomado Daisy Glaze. Y si el primer disco había sido como una fantasía de banda de rock que habían imaginado los fans del rock and roll que existían en los suburbios de Memphis, esta versión, la del segundo disco, como que metabolizaba el fracaso la primera versión de la banda, la salida de Chris Bell, que había sido el fundador del grupo. Quedaban solamente Andy Hummel, Joe D. Stevens y obviamente Alex Chilton. Y procesaba un poco más la influencia también de William Eggleston, que es un artista visual amigo de la banda y en especial de Alex Chilton, que lo conocía desde niño. Los padres de Alex Chilton eran artistas, y dice William Eggleston que conoció a Alex Chilton cuando lo vio de niño una vez, le dio peyote, y que se acordaba cómo lo vio correr en círculos con los ojos dándoles vueltas, y dijo, este niño va a lograr grandes cosas, y obviamente lo logró. Bueno, ¿por qué entra la influencia de William Eggleston aquí? Porque el disco ya no era una colección de canciones pop como lo fue Number One Record, sino que era un viaje nocturno, una topología de la vida nocturna de Memphis, por ejemplo, que en eso se parece al documental o al cine doméstico que hacía Eggleston, sobre todo en la película contemporánea a este disco, que es Stranded in Canton, o Cantón, sí, Cantón, claro, en el lugar de Vietnam. Esa canción, Daisy Glaze, se nota esto porque es una narrativa minimalista, ¿no? Que caes en un momento emocional, lo sigues y te alejas flotando también sin que haya realmente sucedido nada, entre comillas. Algo que es muy común de los cuentos, podríamos decir, postmodernos. Pero, a pesar de que haya esa como aparente minimalismo, ¿no? Casi una nulidad de argumental, uno sale de esta experiencia transformado. Y a mí me parece que esto sucede con esta canción, y no solo con esta, sino con gran parte de la obra de Big Star, otro motivo para que me gusten. En esta canción, por ejemplo, comienza Alex Chilton quejándose de su novia, que se llamaba Lisa, creo, esta época, y cómo no quiere que cómo está harto de ella, pero tampoco quiere dejarla, y se pelean un poco, está dando vueltas con su auto por la ciudad, llega a los bares, empieza a beber, consigue drogas, levanta una mina cualquiera, porque obviamente es una forma de sentirse mejor, menos dolido por esta relación problemática que mantiene. Pero el final de la canción expresa que sabe, se da cuenta de lo vacío de esa vida, ¿no? Que creo es un paso elemental y que todos experimentamos en una vida u otra cuando pasamos de la adolescencia o la postadolescencia a la vida adulta. Y que es, creo, el cambio también básico entre el primer disco de Big Star, que es un enamoramiento más adolescente, y con esta versión más adulta, digamos, de ese sonido, de esa voz. Y eso se nota en el minuto 1:55 de esta canción, ¿no? Que es 50 millones de veces más potente que canciones más sofisticadas, ¿no? Ese quiebre, ese cambio, que también lo procesaron muy bien R.E.M., Neutral Milk Hotel y todas las bandas indie que han bebido de Big Star. Y por último, ya llevo 8 minutos hablando de Big Star, lo siento, pero ese coro power pop con el que termina la canción, que dice te vas a morir, sí, te vas a morir, yo creo que ya es el broche de oro para cualquier canción, y que si no te gusta, no te parece excéntrico y digno de mención, pues no lo vas a entender. Bueno, ya no me extiendo más, aunque podría seguir porque saben que me encanta Big Star y que Alex Chilton y etcétera, etcétera. Así que, y los Replacements, mejor vamos con otra banda con la que colaboró Alex Chilton al salir de Big Star en Onda Punk, porque Alex Chilton se alejó inmediatamente de este, y de forma radical, de este power pop melódico, y se puso a hacer rock and roll crudo. Y una de sus aventuras fue ser guitarrista de Tab Falco con sus Panta Burns, a quienes vamos a escuchar a continuación, con el tema Bourgeois Blues. Así que vamos con el blues burgués, Bourgeois Blues, de Tab Falco's Panta Burns. Treated by the bourgeoisie, I need the bourgeois now. get back home. Your mouth point down, 4 feet long, talking about what your neighbors say. What your neighbors say is a big mistake. Woman, you better stop. Bourgeois Blues de los Panta Burns de Tab Falco. Tab Falco's Panta Burns, la tomamos de Behind the Magnolia Curtains, de el debut y aparentemente la declaración definitiva de esta banda. Un disco editado el 81, si no me equivoco, o 82, creo que el 81 en Inglaterra y el 82 en Estados Unidos, y que contaba con la participación de Alex Chilton en la guitarra, que se hacía llamar Axel Chitlin, o Chitlin, no lo puedo pronunciar muy bien, que es una palabra jive, y que nos muestra la diferencia que existía entre el punk de Memphis, el de Nueva York, el de Manchester, Londres, Berlín, que son distintas facetas de impulsos al final de cuentas similares. Por eso me río yo cuando salen bandas en Bolivia con su ropa rota y pinta de delincuentes juveniles de salón de belleza a tocar cosas que dicen, ah, sin ideología, sin política, destroy, destroy. Y eso es lo menos punk que existe en este mundo. Es una parodia, es como Spinal Tap del punk. porque creo que más que copiar ciertos sonidos y tics del punk rock de países vecinos, Argentina específicamente, en Bolivia nadie ha pensado realmente en qué tendría que haber buscado un punk local. Así como el punk neoyorquino tenía claramente, a pesar de que albergaba sonidos tan distintos como Television, los Ramones o Heads Blondie, tenía claro lo que estaba buscando. El punk de Memphis con los Pantaburns, con los Cramps, sabía también lo que estaba buscando. El punk californiano lo mismo, en Londres igual. Pero el punk boliviano, si es que existe y hace cosas más que no sean covers malos de canciones de bandas extranjeras, no sé qué quiere. Tampoco sé qué podría querer, así que no me hagan esa pregunta. Bueno, en todo caso, esto, los Pantaburns de Tab Falco, es como habría sonado el punk si su único impulso fuese una fuerza regresiva, volver el reloj al año cero del rock and roll, a ese momento en el que Elvis Presley era una especie de icono rockabilly. De hecho, Jim Dickinson, el legendario productor de Memphis, decía que esto no era punk rock, sino era rock and roll de Memphis 20 años más tarde, una generación después. Alex Chilton fue uno de los primeros punks de Memphis, ¿no? Porque encontró ahí un refugio estético e ideológico contra la belleza de Big Star. Su primer disco solista de Alex Chilton, Like Flies on Sherbert, es muy parecido a lo que hemos escuchado ahora, a los Pantaburns. Lo que quería hacer siempre Alex Chilton, desde el principio cuando tuvo éxito con los Box Tops hasta prácticamente el final de su carrera, era destruir cada una de sus anteriores encarnaciones, sin importar cuán bien recibidas hubiesen sido. Y por eso le vino de maravilla el punk, que se rebelaba contra todo el rock clásico sublime que había cultivado durante casi 15 años. Este disco también fue grabado en Arden Studios, el mismo donde trabajaba Big Star. También era parte, o un producto del grupo de seguidores de William Eggleston, del que formaba parte justamente Gustavo Falco, que es Tab Falco, líder de este grupo, con el que Alex Chilton se asoció después de ver una performance en la que Falco cortaba la guitarra que estaba tocando con una motosierra y dijo, bueno, podemos hacer rock and roll básico con Art Damage, ¿no? Con este giro transgresor performático, podríamos decir. Tab Falco, por ejemplo, dice que su objetivo como músico era atizar las regiones oscuras del inconsciente con ruido y sin sentido, o absurdo si prefieren, buscando un efecto similar al que tienen los ritos vudú de los pantanos de Nueva Orleans, es decir, mezclar dosis iguales de primitivismo y vanguardia. Obvio, aquí en esta canción hemos escuchado una cita a Howl de Allen Ginsberg, que no sabemos si era sarcástica o no. Y bueno, del disco les podría recomendar la canción Snake Drive, que es pura textura hipnótica de tambores, ¿no? Y si se ve, está la clave para entender cómo mezclaban esa música de los 40s con una actitud punk y esa voluntad vudú hipnótica, de nuevo. Acorta las distancias entre la Velvet, por ejemplo, y el rockabilly, ¿no? Y de nuevo, esta canción que hemos escuchado, Bourgeois Blues, es un cover de Lead Belly. Así que incluso más que los mismos Cramps, aquí se ve la idea de volver a las fuentes mismas del rock and roll en lo que se entendería como discurso punk. Si no me equivoco, Tab Falco sigue activo hasta ahora, no ha tenido realmente éxito fuera del underground. En los 90s le fue bastante mal, creo que firmó con una major incluso, pero ha dejado momentos memorables, incluso más allá de su música. Por ejemplo, les voy a poner un clip de este video en los comentarios de Facebook del programa, en el que se ve en la TV pública cómo está tocando Tab Falco y lo basurea una presentadora de un programa matutino de la TV pública. Y es un poco gracioso porque uno escucha esto y hoy en día no parece tan transgresor, pero si lo entendemos en el momento en que salió, era realmente música para emputar a tus papás, para hacerlo renegar, cosa que ya había dejado de ser el rock and roll, ¿no? Tus propios viejos escuchaban Beatles, o sea, rebelarme con eso, no. Y creo que el punk, o esta beta por lo menos del punk, trataba de aportar esa vía. seguimos en el programa, no con música regresiva, o tal vez sí, pero para regresar al año cero de la cultura free online, que fue el 2000-2001, antes de que cierre Napster, de la mano de uno de los paladines de este movimiento, que es Greg Gill, mejor conocido como Girl Talk, que nos trae la canción The Right Stuff. Así que vamos con Girl Talk y The Right Stuff. Who this is? Nigga, this rapper, who is this? Oh, this P. Yeah, this P. Yeah. P, let me hear you say, oh, whoa. This ain't no motherfucking P. Hang the phone. Respect, this is a split. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ajá, sí, esos eran los New Kids on the Block, medio mezclados con otras cosas, y entre distorsión y sonidos sucios, en una versión, podríamos decir, metida en la procesadora de alimentos o cargada en YouTube con un modem dial-up. Bueno, como decíamos, el autor del mashup es Girl Talk, el nombre artístico de Greg Gillies, un ingeniero biomédico que lleva ya 15 años de carrera en la electrónica y en especial en el mashup digital, y es como el gran jefe de este estilo. Y esta canción la tomamos de Secret Diary del 2002, que fue su debut, y lo encontraba haciendo Plunderphonics malo, para qué engañarnos, es la verdad. Todavía no era la máquina bailable que con pegada pop y dance que es hoy. Que además ve los Jock Jams como el sumum de la fiesta veraniega. Acá se lo escucha haciendo una música electrónica de cierto modo al estilo de Finesse, con ese hiss, esos bops, glitches que hacen que esto parezca como si estuviéramos escuchando no un CD, no un MP3, sino una canción bajada de Morpheus, de Casa o LimeWire, si es que son tan viejos como yo, recordarán esa época prehistórica de las descargas online. Son decisiones estéticas muy de época, por supuesto, y que ciertamente lo ponen más en la onda de la electrónica abstracta de principios de la década pasada, que de las raves alocadas que comanda desde 2006 hasta ahora. Secret Diary, el disco de donde hemos tomado la canción, sí tiene algunos mashups también, no tan logrados. Hay alguno que tiene incluso samples de mal gusto, canciones muy muy feas, y que todavía le faltaba como el lanzarse, atreverse a usar esos samples de trap o de pop basura y clásicos sacrosantos y mezclarlos sin pudor, como creo es el encanto que tienen los mashups de Girl Talk. Y bueno, la canción la pasé por dos motivos. Primero, porque salió un paper hace poco que dice, esta semana de hecho, que las ventas de canciones aumentan cuando son sampleadas por Girl Talk. Y por el pedido de Liliana, que nos había solicitado que pasemos a los New Kids on the Block. Y creo que no había otra forma para ponerlos que no fuese mediante un sample. Y creo que este era el sample más interesante que podíamos encontrar de la boy band original. En el caso de Girl Talk, obviamente podemos rastrear su genealogía hasta Pierre Schaeffer. Pero el principal referente de estos mashups sin duda es John Oswald, que inventó los Plunderphonics a mediados de los 70, pero que no explotó como género musical hasta los 90, con las mejoras, o finales de los 90, con las mejoras tecnológicas que obviamente conocemos. En la década pasada, este estilo de música se popularizó gracias a Soul Wax, a un mashup que hizo Danger Mouse antes de ser famoso, de Jay-Z y el álbum blanco de los Beatles, y a un mashup que fue el primero que se hizo, creo, súper popular, que era de los Strokes con Christina Aguilera. Y de ahí, como el que capitalizó todo ese trabajo under fue Girl Talk, que tiene un sello que se llama Illegal Art, desde el que edita incluso a viejas luminarias del mashup como Steinsky, y con el que se ha consolidado como un paladín de la cultura free contra el monopolio intelectual, gracias en parte a que se hizo famoso con películas como Good Copy, Bad Copy o RIP a Remix Manifesto ya hace casi 8 años. Y lo curioso es que aún no se ha solucionado como esta disputa de la propiedad intelectual online. Y seguimos con la electrónica, pero ahora vamos con otros dos artistas que no necesariamente son DJs, sino de música electrónica, que sí saben darle al público lo que quieren, no como nosotros que hacemos a los pedidos el gran cambiazo. Y que quizás por eso es que son tanto menospreciados dentro del mundo artístico, ¿no? Se los toma como el ala más populista, menos interesante de la electrónica de fines del siglo pasado. Son los ingleses de Chemical Brothers, que nos traen un mega hit que seguro también nos va a traer recuerdos de más o menos la época en la que empezaron a bajarse canciones de internet. La canción es Out of Control de The Chemical Brothers. Out of control, we're out of control. Sí, aquí voy a ser claro y de principio voy a admitir que he pasado esta canción de The Chemical Brothers Out of Control, porque es una canción de New Order encubierta con la guitarra y voz de Bernard Sumner, que era de lo mejor que estaban haciendo por estas épocas cualquiera de los miembros de New Order. Y si algún recuerdo evoca esta canción es el video, me imagino, que con algo de distancia se ve gracioso, pero recuerden que cuando este disco salió, el 98-9, yo tenía 12 años y me resultaba impactante la idea de una publicidad de gaseosa, como el video, perdón, spoiler, si no lo han visto, una publicidad de gaseosa que parodiaba una revolución y además una película, porque con el tiempo te das cuenta que la estética es muy, muy Guillo Pontecorvo, muy Battle of Alger. Y claro, ahora me parece de lo más natural, entiendo la revolución como una forma más de estar dentro de la sociedad de consumo y qué sé yo, hay un montón de filósofos franceses que podemos citar al respecto, pero lo interesante es el momento en el que salió el video y lo que representó verlo también. El disco es Surrender, del 99, si no estoy mal, y tiene grandes canciones. Es para algunos el mejor de los Chemical Brothers. Otros dicen que Dig Your Own Hole, or Your Own Hole, del anterior disco del 97, es mejor. A mí me gusta más este un poco, Surrender. Tal vez porque tiene mucho coqueteo con el rock. Está ahí Let Forever Be, una reversión poco camuflada de Tomorrow Never Knows. También está Asleep From Day con Hope Sandoval, vocalista de Macy Star, otra banda indie fundamental o digamos primigenia que retorna con disco nuevo hoy. También está Jonathan Donahue, que canta en Remont, creo es la canción. Bobby Gillespie, que es invitado haciendo coros, creo, en esta misma Out of Control que hemos escuchado. Y es cierto que esta especie de modelo, molde, empezó a repetirse. Dos, tres discos siguientes de los Chemical Brothers tenían invitados, estrellitas de rock, cada vez menos, con menos relumbrón, pero eso también les provocó rendimientos marginales decrecientes a este dispositivo creativo. En algunos casos las participaciones de los invitados tienen mucho sentido, como en Let Forever Be, o en esta, ¿no? Que Bernard Sumner obviamente era una influencia vía New Order de lo que estaba haciendo Chemical Brothers. Otra influencia que se nota mucho es la de los Kraftwerk. Music Response, que está en este disco, es una reescritura un tanto torpe de Music Nonstop de Kraftwerk. Con todo, los Chemical Brothers, a pesar de que no tienen un consenso crítico como otros grupos de la época, los mismos Orbital, por ejemplo, los Chemical Brothers inventaron un estilo que es el Big Beat, que ha sido muy influyente en el hip hop urbano inglés, en el grime, el hyperdub incluso, y que se podría, hasta yo me animaría a decir que hoy siguen teniendo influencia en una nueva camada de productores que se han aparecido prácticamente este año bajo el nombre de Liberty Sound, y que es probable que ese estilo sea el que vaya a seguir el dubstep comercializado que ha explotado el anteaño pasado, ¿no? Y que en Inglaterra se venía cultivando ya mucho antes que eso, por The Bug o Burial, ¿no? Recuerdo también una crítica del NME que decía que este disco, el Surrender, es como psicodelia para la gente que nunca ha tomado ácido, tecno para aquellos que no conocen a Jeff Mills. Me parece una muy buena definición. Y por eso es como una gateway drug a estos estilos. A pesar de que los Chemical Brothers siguen haciendo cosas interesantes, no sé. Su último disco, creo, no han sacado uno nuevo desde el 2010. Era bastante bueno. Y han contribuido también a la masificación, sino del house, de esa electrónica rockeada y con tintes lisérgicos, más que bailables. Quizás en su faceta bailable la culpa, entre comillas, sea de Daft Punk. Un link que ahora sí lo vamos a tomar para hablar de la siguiente canción, pues lo pone la banda francesa Cassius, ya que uno de sus miembros produjo el disco de The Rapture, la banda que vamos a escuchar ahora, con la canción Sail Away. Así que vamos con Sail Away de The Rapture. Sail Away es una canción que hemos tomado del tercer disco de The Rapture del 2011, que se titula The Grace of Your Love, que recupera un poco la magia de James Murphy en dosis pequeñas, que venimos echando tanto de menos desde la disolución de LCD Sound System, aunque en realidad solamente aporta aquí el mojo de DFA, porque el productor del disco es Philip Starr, miembro de Cassius, habitual colaborador de Phoenix, Cat Copy, otros que han anunciado otra banda, estos australianos que han anunciado disco nuevo para dentro de poquito, y otra referencia clave para el sonido postrero, podríamos llamar, de The Rapture, porque están editando discos desde el 99 y su gran hit, que fue House of Jealous Lovers, es del 2003, hace 10 años. En este sonido postrero se nota menos post-punk, más dance, más house, al estilo obviamente de Hot Chip, decíamos. Y me parece que, y esto es arriesgado porque no he escuchado el disco todavía, me parece que el modelo para Reflector de Arcade Fire está en esta canción, Sail Away. Es menos notoria esa tendencia a construir dramatismo hacia la teatralidad que les gusta tanto y que le sienta muy bien a la música de Arcade Fire. Acá en cambio encontramos en Sail Away de The Rapture la ampulosidad emocional de la voz. Yo creo que viene más del house temprano, ¿no? Con esos vocales de diva estilo Sylvester o Brotherhood of Fable. Pero creo que comparten con Arcade Fire el gesto ese de querer hacer música dance épica con temas serios y hasta oscuros y ambiciones rockeras. ¿De dónde viene la oscuridad? Pues este disco se anunció el día del fin del mundo. Recuerdo que había un pastor evangélico en el 2011 que dijo que se iba a acabar el mundo, no se acabó, pero aprovecharon la publicidad gratis de Rapture para hacer para lanzar su disco o anunciar el lanzamiento. Pero en cuanto a los temas, Luke Jenner, que creo que es el compositor principal del grupo, estaba lidiando con el suicidio de su madre, con la paternidad, y es además profundamente católico. Así que eso se nota mucho en las letras del disco, el mismo título, ¿no? In the Grace of Your Love, en la gracia de tu amor. No está hablando de un amor carnal, sino de un amor del Señor que está en los cielos, y etcétera, ¿no? Lo que le da una onda un poco YouTube. Que no necesariamente es malo, ¿no? En la voz se escucha también, en esta Sail Away, mucho el fantasma de Bono. Y también ese cristianismo tan poco, o tan desvergonzado, podríamos decir, que ha sentado un poco mal entre los críticos más cool, podríamos decir, ¿no? Por eso el disco este ha pasado desapercibido, directamente ha recibido un poco de palo. En todo caso, yo creo que Hot Chip ha sido siempre una banda irregular. Incluso en su históricamente importante Echoes de 2003, su debut. Pero todo su repertorio creo que cobra sentido en vivo, porque se ve como las canciones se engranan muy bien, se libran de la sobreproducción que a veces aqueja a esta banda, se reconcentran los esfuerzos también sonoros en la interpretación, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, con felicidad su show en el Primavera Sound del 2012. La rompieron, pegándole a lo más granado de su repertorio, incluida esta canción, Sail Away. Así que solo por esa oportunidad de seguir viéndolos en vivo, por mí que editen 50 discos más si quieren, ¿no? O sea, no son tan malos como los discos de los Strokes, así que bueno. Bien, cerramos el programa con otro cover, medio mashup también, que nos lleva a un retorno igual largamente esperado en el programa, que es de los españoles de Triángulo de Amor Bizarro, que nos van a presentar un cover, ya lo dije, de Julieta Venegas. En este caso la canción es Lento, así que vamos con Lento de Triángulo de Amor Bizarro. sí, Triángulo de Amor Bizarro. Está inspirado el nombre de esta banda en Bizarre Love Triangle, la segunda aparición de New Order en el programa. Y ahora veo que los mashups podrían ser como una especie de tema subterráneo en este programa. Es obvio por qué en el caso de Girl Talk, pero tenemos el cover Psychobilly de Led Belly también, de Tab Falco y los Panta Burns, con la cita a Allen Ginsberg y todo. Acá hay una mezcla de Julieta Venegas y la Velvet Underground vía la escena indie bizarra de Galicia, de donde proviene el Triángulo de Amor Bizarro. Podemos también decir que hemos abierto y cerrado programas de radioactividad con Sister Ray, ya que el mashup aquí está entre Lento de Julieta Venegas y Sister Ray de la Velvet. La canción la he tomado del compilado del Club Fonogramáticos 10, el volumen 10 del 2010. Y coincidió con un momento en el que Venegas estaba completando un viaje que la llevó de ídola del rock latino a diva del pop transnacional, ahora una especie de figura fundacional del indie recuperada, no al estilo de Juana Molina, que acaba de sacar disco también. Un tránsito que creo que tiene más que ver con la eliminación de ciertos prejuicios en la crítica latina directamente, pues Julieta Venegas no ha cambiado tanto en todo ese tiempo. Incluso en sus momentos más pop tocaba con miembros de Café Tacuba, con el Santa Olalla, cobreaba Juan Gabriel, hacía cositas excéntrico darky como Sería Feliz. De hecho, los medios menos prejuiciosos amaron su disco Buen Invento del 2000, pero ella se alejó un poco de ese estilo por la falta de éxito comercial que tuvo, ¿no? Y en 2006, con Limón y Sal, parecía que ese rompimiento era drástico y definitivo y recuperable. De hecho, en el... ¿Por qué digo tanto de hecho? Es más, en el disco anterior, ¿no? Es donde está Lento, ¿no? En el anterior, Limón y Sal. Está también esa canción Andar Conmigo, sus primeros hits comerciales mayúsculos, ¿no? Y este disco es del 2003, si no estoy mal. Pero bueno, desde el 2006 empezaba a volver de a poquito, demostrando que tenía buen gusto, mencionando Animal Collective, tuiteando canciones, o no sé si era Twitter o Facebook, pero bueno, publicando canciones cool, entre comillas. Y este año incluso tiene un nuevo disco que lo he bajado, pero no lo he escuchado todavía. Creo que se llama Los Momentos. Ya el anterior, otra cosa, creo que se llama, del 2010. Supuestamente era indie electro experimental, ¿no? Con colaboraciones del Guincho, otro nombre propio del indie español que por entonces andaba con el toque Midas. Sin embargo, creo que sigue generando un poco de división el nombre de Julieta Venegas. Hace 2 años, cuando participó en el FIB, un festival indie entre comillas español, mucha gente se rasgó las vestiduras porque decía que hace esta popera aquí en este festival indie. Al final es lo mismo. Y bueno, no he dicho nada del Triángulo de Amor Bizarro, que son una banda que aparecieron antes con una canción de Año Santo, que era de la Monarquía de la Criptocracia, creo, del 2010, justamente este mismo año. Y que ha sacado también un disco nuevo este 2013, que me está entrando cada vez mejor. Al principio no me cerraba mucho, lo veía un poco imperfecto, inacabado. Su disco es Victoria Mística, que efectivamente no está a la altura o ni tiene la contundencia Shoegaze de Año Santo, su anterior disco, pero es más pop, más lustroso, y creo que esa especie de búsqueda es también encomiable, interesante, más que nada por ver a dónde los va a llevar que por los resultados que tenemos en Victoria Mesa. En todo caso, vale la pena escuchar este disco un par de veces. Y así hemos llegado al final de este programa número 63. Gracias por acompañarnos estos 90 minutos. Otra semana escuchando música juntos, compartiendo estas canciones y reflexiones un poco boludas. Puteadas al punk boliviano también, que se vuelven cada vez más comunes. Y si quieren escuchar cuán comunes son, pueden ir al blog radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com. Y ahí van a encontrar programas en los que no aparecen los New Kids on the Block, en los que sí aparecen los New Kids on the Block, y todo lo demás. Podemos aprovechar también para dejar comentarios, hacer pedidos de cosas tan extrañas como los New Kids on the Block, o por supuesto también que crean que encuadran mejor con el estilo característico que tiene este programa. Gracias de nuevo por acompañarnos, por escuchar el programa, por compartir el programa con sus amigos. Es todo por hoy. Nos vemos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.